pusieron en vigencia hoy. Como estábamos hablando hace un ratito, va a ser un poquito de docencia, ¿no? Hasta que la gente se acostumbre, sobre todo los que están aquí al frente del municipio sobre San Martín. Aquellos que estacionaron antes de que arrancaran a trabajar los chicos del medido, se les está diciendo, se les está informando que bueno, son para vehículos oficiales, para discapacitados, las áreas, se le comenta cómo son los estacionamientos para taxi nuevo en este reorganizamiento. Bueno, no se están abriendo actos de infracción en el día de hoy entonces. No, hoy por eso se está educando, un poco informándole, más que educando a la gente que está estacionado o que tenía el auto estacionado. Se están retirando aquellos vehículos a medida que viene la gente, se les indica cómo son las nuevas formas para estacionamiento aquí alrededor de la plaza. ¿Faltó llegar con información a la gente? Porque fue bastante rápido el cambio, ¿no? Mira, viene usted más, nos han ido acompañando, saben más que nosotros, ¿no? Se ha ido informando en su momento. La cosa, hubo un impasse en la aplicación. Porque bueno, se construyeron las dársenas, por ahí se podrían haber hecho el trabajo un poco más rápido, pero bueno, y el tema del clima impidió que se pudieran realizar todos los trabajos manuales que había que hacer, el cebreado, la pintada, pero bueno, ya estaba la decisión, se había informado cuáles eran los cambios y bueno, hay que ponerle una fecha, se tomó hoy. Por este tema, Víctor, hay un grupo de Lavacoches que se ven perjudicados por la situación que ellos que realizan. ¿Qué hay para decir? ¿Qué situación están teniendo estos chicos? Sobre todo pensando en la posibilidad de un trabajo que ellos estaban solicitando. Bien, bueno, con ellos ustedes han estado presentes, se hicieron dos reuniones. La última creo fue hace un mes aproximadamente. En eso había quedado trabajando el área de desarrollo social y educación para el empleo, para ver en qué programa se los podía insertar. Por lo que tengo entendido, hay dos o tres muchachos que se han insertado en algunos programas. De todas formas, se les explicó, me he cruzado con algunos, se les ha explicado que no es que se pierden, sino que tanto al frente de la universidad, al frente en la cuadra de la catedral, donde estaban las paradas de taxi que se cambiaron al frente de la plaza, ese espacio va a quedar libre. Ayer estuvieron pintando la gente de señalamiento aquí donde está el banco hipotecario, donde estaba el estacionamiento de moto. Hoy, lamentablemente, con el día que tenemos, no se puede pintar porque es malgastar tiempo y recursos que por ahí son escasos. Pero, igual que los hebreos que están al frente de la municipalidad, sobre San Martín, van a quedar el de ascenso y descenso para vehículos escolares en la escuela y uno para emergencias. Después se va a pintar todo de blanco para que la gente pueda estacionar ahí. Eso es lo que dicen, es que va a haber menos autos para lavar. No, yo creo que se reorganiza, ya te digo, no es que va a haber menos autos, sino van a cambiar los lugares. Sí, por ello, por una cuestión organizativa, y sí, pero en esas cuadras no están. Hoy me mencionaba uno, le digo, bueno, pero en la cuadra que está del Banco Nación no hay nadie lavando. Y sí, pero la gente ahí no nos da para lavar. Pero, a ver, es una cuestión, yo creo, también de costumbre, porque aquel que estacionaba acá al frente del plaza ya sabía que estaban. Es, nada, correr 20, 30 metros, ¿sí? Entonces, va a tender todo a reorganizarse. No solamente los espacios, sino la gente que estacionaba antes en la plaza va a estacionar en la otra cuadra. ¿Qué posibilidades hay de privatizar el estacionamiento medio? Mirá, no es mi área, sé que era una de las cosas que se había hablado en su momento. Eso lo maneja el área de Pablo Pera. Se estaba dialogando, si no me equivoco, con la parte del Consejo Deliberante y el Ejecutivo, o sea que eso lo van a decidir en conjunto. ¿Pero se está estudiando también ampliar el estacionamiento medido del centro de la ciudad? Si no me equivoco, desde el año pasado se estaba hablando de ese tema, pero yo te digo, es el área que maneja Pablo, que no tengo conocimiento fehaciente del tema. Tengo esos comentarios que uno ha ido escuchando y en algún momento se va a tener que tocar o la ampliación o la privatización o dárselo a alguna entidad pública o el mismo municipio. Pero bueno, eso se hace a través de Consejo y el Ejecutivo. Bueno, se ha incrementado el parque automotor de una manera importante en la ciudad. Uno de los problemas es el estacionamiento. Bueno, esto se busca solucionar eso. ¿Se estudia alguna otra medida alternativa? Sí, no solamente es el estacionamiento, es la circulación. ¿Sí? Tenemos un parque automotor que ha ido creciendo mucho más rápido de lo que crece la ciudad y la organización por ahí de la ciudad. Está visto superado en los últimos 10 años. Tiende todo a querer fluidizar un poquito más el tránsito. Yo creo que va a favorecer o va a ir favoreciendo a que el radio céntrico se vaya extendiendo. Sí hay otros proyectos que se van a presentar al Consejo Consultivo cuando se haga la reunión. Lo forma parte del Consejo Deliberante, instituciones intermedias. Por ejemplo, los espacios para carga y descarga, los horarios, la tara o una cota en la tara de los camiones que andan repartiendo. Las paradas de colectivo, cambiar la forma y los lugares. Entonces hace a que nos vamos a tener que ir amoldando todos. O sea, me refiero a todos, nosotros tenemos la comodidad hoy por hoy, o teníamos la comodidad de tratar de estacionar en la puerta del local donde íbamos o de la institución a donde íbamos. Vamos a tener que caminar un poquito, es una realidad que nos trasciende como ciudadano y como funcionario. Llega un momento que no podemos ampliar la ciudad o ensanchar las calles, ¿sí? Entonces, magia no podemos hacer, no tenemos estacionamientos privados, como por lo menos por ahora, como hay en otras ciudades de 2-3 pisos donde alivia mucho el tránsito. Es una ciudad, Santa Rosa, una ciudad que ha crecido mucho en poco tiempo y tiene los problemas de las grandes ciudades, ya va teniendo, ¿no?